de tecnología de la verdad es importante cuando se traslada a las cuestiones de cultura y de religión. Porque, decíamos, se ha reivindicado que lo moderno está en la persona, lo antiguo está en el ser. La filosofía y el un propio humanismo parece que es una reivindicación de la persona por encima del ser. Y esto, si se traslada a la religión, decíamos, cae, resulta que el cristianismo, que reivindica el valor de la persona, es lo moderno. En cambio, los filósofos, así lo han dicho, y todos los que han pensado, que es una crítica metacultural, se lo han dicho, parece que el ser, y más por naturaleza, son herencias del paganismo antiguo. Bien, esto era la primera sesión. En la segunda, introduje, a partir del mismo comentario de Aristóteles, no yendo a Santo Tomás, que incide en esto, yendo a Aristóteles como un conocimiento previo, elaborado filosóficamente, racionalmente, sin que tenga nada que ver con una orientación de una religión determinada como la cristiana, veíamos que, por el mismo concepto de sabiduría, que Aristóteles va designando, según la primacía del saber teórico, saber teórico, lo que se llama contemplación, debe entender. Aquí veíamos cómo Aristóteles, todos los grados del saber, desde la sensación a la experiencia, la misma técnica, el arte, la ciencia, etcétera, etcétera, va definiendo lo que es para él más sabiduría, que es más por el saber teórico, es decir, más por sí mismo, teórico, no por las aplicaciones prácticas. Saber teórico, no por las aplicaciones prácticas. Y en el entender, de tal modo que, decíamos, sabio es lo que sabe, porque entiende. ¿Y qué es lo que se entiende? Las causas. Y por ese entender de las causas, uno puede explicar. Y al explicar, tiene autoridad. Es decir, entender de las causas, que permiten la explicación, y esto es lo que implica autoridad. ¿Es un círculo? Lo es, evidentemente. Si uno se plantea la sabiduría por la autoridad, que es aquello que recoge siempre Santo Tomás, ¿no? Al sabio es propio ordenar. ¿Por qué puede ordenar? ¿Por qué tiene autoridad? Porque puede ordenar. ¿Y por qué tiene la autoridad? En principio porque la gente le admira y lo respeta como tal. ¿Pero por qué lo respeta? No por la fuerza, sino por el conocimiento de las causas. De las causas, si queréis, de los procesos. ¿De acuerdo? Y esto, ¿qué faculta? Lo conoce propiamente las causas y no simplemente lo que sucede. El entender. La facultad de entender. Porque, fijaos, Santo Aristóteles releerlo siempre, las primeras páginas de la metafísica de Aristóteles, está diciendo, empecemos por la sensación, después la experiencia. De la experiencia, del arte, la ciencia. Es decir, aquel nivel en que realmente se conocen las causas, no es ni evidentemente la sensación, ni siquiera la experiencia, sino cuando uno ya tiene conocimiento de lo universal, lo científico, en definitiva, el dominio del logos. Lo que Aristóteles llama el dominio del logos. Ahora estoy haciendo simplemente una presentación de los términos de los. El dominio del logos. Esto será fundamental. Porque, anticipo ya esta cuestión. Imaginaos que alguien diga, no, saber teórico es la pura contemplación del ser. Puro ver, puro mirar. Esto no va a ningún lugar. Esto no va a ningún lugar. Es decir, cuando alguien define el saber teórico como la pura contemplación según el ideal de la visión, mirar. Esto no permite nada, ni permite saber, ni permite autoridad, ni permite ni felicidad siquiera. ¿Por qué? En principio, es decir, porque el mirar se queda en el qué. Es el logos, el discurso, el concepto, lo que proporciona el conocimiento de las causas y lo que permite explicarse. Si uno no tiene el dominio de la razón, del logos, que es lenguaje, que es concepto, no se puede explicar. Y si no te puedes explicar, no puedes enseñar causas de nada. Y si no puedes enseñar causas de nada, nadie te va a admirar, ni te va a respetar, ni te va a seguir. no tendrás autoridad, no podrás enseñar nada. O sea, yo insisto, aquello que al final Aristóteles dice, lo que distingue al saber de lo que no sabe es la capacidad de enseñar. Y el buen maestro es el que sabe responder el porqué, cuando le hacen con los alumnos las preguntas. A veces de buena fe, a veces capciosas para ponerlo en evidencia. Vamos a probar si no sabe. ¿Me entendéis? Si alguno de vosotros es profesor, sabe que cuando mejor se lo pasa, es cuando el alumno pregunta. Y pregunta desafiante. Adelante. Voy a meter un primer ejemplo. Esto no es cosa. Tú le respondes con una. Diciendo el porqué, y el alumno queda desarmado. Y ¡paf! Ya tienes toda la clase en tu bolsillo. ¿Por qué? Porque has mostrado. No porque vas a mostrar. ¡Ah, sí, ya! No, porque sabes. Profesor, con un inciso. Cuando los profesores dicen, es que el producto un principio de autoridad, es que los alumnos no son caras, etc. Prepara las clases. Prepara las clases. Fórmate, has de saber aquello que enseñas. Porque entonces desbordarás el alumno. Podrás trabajar desde el primer minuto y, sobre todo, cuando te pregunte, lo respondas. Y respondiéndole, impones autoridad. ¿Pero qué autoridad? No a la fuerza, sino a la del saber. Saber teórico. Intelectual, conceptual, del logos, la razón, que será, veremos que será el lenguaje. Esto por una parte. Pero, decíamos, esto, este dominio, todo esto, este saber teorético, del entender, de las causas, del ser realmente, de la situación, de la dominio, todo esto es vida divina, dice Aristóteles aquello. Dice, es una vida tan extrañamente humana, porque la naturaleza humana es esclava en tantas cuestiones, tenemos tantas urgencias, es una vida tan esclava, teórica, intelectual, conceptual, dura, del saber por el saber, en el límite del saber, al margen de lo que se puede hacer. Todo esto, decía Aristóteles, esto es una vida tan extrañamente humana que ha de ser vida divina, ciencia divina. Esto es tan extrañamente humano. Tan extrañamente humano que es ciencia divina, es ciencia de Dios, es ciencia, vida y ciencia de Dios, digamos, es ciencia de Dios, es vida divina, ciencia de Dios, dice Aristóteles, o es ciencia que trata sobre Dios, o es ciencia que tiene Dios, es ciencia que tiene un Dios, o es ciencia humana que trata de Dios. Es teología. En definitiva, es teología. Esto solo puede ser, dice Aristóteles, teología. Y os decía, ¿en qué sentido? En tanto que el hombre, en su entender, es imagen de Dios. Esto lo dice Aristóteles. No lo dice ningún cristiano. El hombre, en su capacidad intelectual, su capacidad teórica contemplativa, es imagen de Dios. Aristóteles dice. El hombre, en su capacidad teórica, intelectual, es imagen de Dios. Pa, ya tenemos. El hombre, imago de Dios. Imagen de Dios. Esto, repito, no por cristianismo, sino por aristotelismo, filosofía aristotélica. Hemos alcanzado este punto del hombre, imagen de Dios. Perfección del hombre, que es su felicidad. ¿En qué actividad? Eminentemente la vida contemplativa. ¿Pero qué vida contemplativa? No la de mirar sensaciones y paisajes. La vida intelectual capaz de dar explicación de las causas a través del dominio de la racionalidad, dominio del logos, dominio de la palabra, que dirían los retóricos, los sofistas, etc. Y es todo esto como imagen de Dios. Vale, pero ahora vendrá la segunda parte a la que hoy dedicaré esta segunda. No voy a decir el tres último, no lo voy a escribir porque sería anticiparme a la clase correspondiente, pero que veáis que hay un orden y supongo que en esta sesión y dos más habremos completado el cuadro del 3x3. ¿De acuerdo? Hoy vamos a explicar no el libro alfa de... Jolín, no hemos puesto en marcha la grabadora. Vaya. Hoy vamos a explicar no el libro alfa de la metafísica, no es entonces, sino el libro gamma, el libro cuarto libro cuarto de la metafísica. Esto es uno. Fijaos que siempre las clases las mantengo así. Recapitulo y añadimos algo. Lo recapitulo para que vayas inventando bien el concepto, porque pasa una semana cuando nos vemos, esto no son clases de cada día, no es un curso de 3 horas semanales o 4, y conviene retomar las cuestiones. Libro cuarto de metafísica. No lo voy a explicar únicamente porque Marechal o Canals empezaron por aquí. No lo voy a explicar porque a alguno de ustedes le interese personalmente, y sé que a alguno le interesará lo que vamos a explicar hoy, sino por las cosas mismas. Voy a mantener al margen, intentaré mantener al margen cualquier consideración particular, personal, biográfica, de lo que empecé a estudiar yo cuando tenía 20 años, etcétera, etcétera. Si lo digo, lo diré al empezar. No, mejor al final. ¿De acuerdo? Para que no parezca que explico solo lo que sé, ¿eh? O lo que me da, ¿eh? O las cosas mismas. Bueno, no tiene nada. Ahora sí pondremos en marcha este aparatejo, ¿eh? De la grabadora. A ver si lo conseguimos. José María, tú lo sabes. Os voy a dar un título que lo tomo de Canals para lo que vamos a explicar hoy. Lo diremos así. A ver. Lo diremos así. La afirmación ontológica, la afirmación ontológica, en el libro Gamma de la metafísica, la afirmación ontológica en el libro Gamma de la metafísica. Tendré muy en cuenta este comentario de Canals, que lo tendríais en cuestiones de fundamentación, en las páginas 88 en adelante. 88 en adelante. Todos los que quieran estudiar filosofía con fundamento tendrían que empezar por aquí, el libro Gamma de la metafísica de Aristóteles. No voy a comentar el libro Gamma, el libro cuarto de la metafísica, párrafo por párrafo ni línea por línea, sino voy a indicar las directrices centrales que llevan al descubrimiento que a mí me parece fundamental para todo lo que vendrá. Ese descubrimiento fundamental, que no está dicho tal cual por Aristóteles, será el siguiente. Es que el lenguaje, y lo diré así, el lenguaje en que necesariamente se afirma el ente, es el lenguaje mental. El lenguaje mental, que, como dirá San Agustín, no se pronuncia en ningún idioma. Lo repito, el lenguaje en que necesariamente se afirma el ente es el lenguaje mental, que, como dirá San Agustín, no se afirma, no se dice en ningún idioma de gentes, ningún idioma, ninguna lengua. Es, yo le llamaré en clase, protolenguaje. Le sugiero a todos los que estudien el tema del lenguaje que se fijen en esto que he dicho ahora, protolenguaje mental, protolenguaje intelectual, espiritual. Es la palabra mental, el verbum mentis, que dicen San Agustín y Santo Tomás. Este es lo que quiero redescubrir, que está implícitamente afirmado por Aristóteles en el libro Gamma. El libro Gamma se centra en la defensa del primer principio de no contradicción. El libro Gamma de Aristóteles se centra en la defensa del primer principio de no contradicción. Pero como también primer principio del ente, de lo que es. del ente. Como primer principio del ente, de lo que es. El principio de no contradicción, Aristóteles lo formula diciendo, es imposible que simultáneamente lo mismo sea y no sea lo mismo en relación a lo mismo. Es decir, parece un juego de palabras. En definitiva, es imposible que algo sea y no sea simultáneamente lo mismo y en relación a lo mismo. Repito, es imposible que algo sea y no sea simultáneamente lo mismo y en relación a lo mismo. Vamos a escribirlo en la pizarra. Batería baja, no funciona. Esto no va. Bueno, mejor. Voy a hablar. La clase de hoy, repito, no tiene precio. No por el profesor, sino por el contenido. A ver, es una anécdota que siempre, Canal siempre la explicaba. Cuando iba a explicar esto, siempre Canal la explicaba. Aquello que Julián Marías explica en Los filósofos españoles, como una anécdota de Zubiri, que decía siempre, Alvaro, ¿por dónde empiezo a estudiar filosofía? Por el libro Gamba, ¿no? Y además en griego. No hace falta en griego, pero sí tenía cuatro nociones. Repito, es imposible que algo sea y no sea simultáneamente lo mismo y en relación a lo mismo. Pongamos, por ejemplo, X sea ente, ese ente, X es, por ejemplo, hombre y rinoceronte, o hombre y caballo, hombre y caballo. O hombre y elefante, o hombre y elefante. Hombre y elefante. Hombre y elefante. Fijaros, principio de no contradicción. A partir de ahora en clase, siempre el principio de no contradicción, pues lo vosotros mismos lo escribís, PNC. Principio de no contradicción. Bueno, no tener que escribir cada vez principio de no contradicción. ¿De acuerdo? Y principio de no contradicción, que es una propiedad del ente. Porque esto es lo que tiene que demostrar. La evidencia, al principio, no contradicción. Y quiero llegar a la palabra única, que no se pronuncia en ningún idioma. Este es el reto de la clase de hoy. Sí, vale. Bien, pues es imposible que algo sea y no sea simultáneamente lo mismo. Lo dice. Es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido. Claro, aquí Aristóteles dice mucho, ¿no? En el mismo, que algo, el mismo sujeto, sea y no sea algo, un cierto atributo, en relación a lo mismo, simultáneamente. ¿Por qué dice todo, lo dice todo así Aristóteles? Que algo, sea y no sea, esto es lo importante, ¿no? Sería no ser. Simultáneamente, porque evidentemente, algo, ahora puede ser frío, pero después pasa a ser caliente. Es un proceso. Esto es evidente. El tema es que simultáneamente, a la vez, simultáneamente y a la vez. Lo mismo, algo que es hombre o elefante, pero en relación a lo mismo, en relación a la misma categoría. Aquí estamos hablando de sustancias. ¿Qué es o esencias? En su esencia, en relación a lo mismo, claro. Ya sé que aquí estamos presuponiendo mucho. En su esencia, porque alguien puede ser hombre y ser rubio. Alto, fuerte y sabio. Ahora, buscadlo. No, hombre. Rubio, alto, fuerte y sabio. Evidentemente, todo esto es y no es. Simultáneamente es hombre y no es hombre porque es rubio. Y parece que entonces si decimos alguien es un hombre y es rubio, ya estamos afirmando la contradicción. Porque simultáneamente es hombre y no es hombre, porque es rubio. Pero ¿qué sucede? Es hombre en cuanto a su esencia. Pero en cuanto a ese accidente que es la cualidad del color, del pelo, etc. Pero hemos distribuido, una cosa es que sea hombre en cuanto a su esencia, y otra es que sea rubio, otra cosa que es hombre, en cuanto al accidente de la cualidad. Y el accidente de la cantidad es alto. En cuanto al accidente de la disposición del cuerpo, etc., podríamos ir remando. En cuanto a la disposición intelectual, sabio, da igual. Algo puede ser simultáneamente lo mismo y no lo mismo, pero relaciona cosas distintas, evidentemente. Relaciona categorías distintas. Las categorías, ¿no? La cantidad, la cualidad, la relación. Y puedo decir, alguien es hombre y además es padre. Vamos a remover el principio de la condición, porque alguien sea hombre y padre, o mujer y madre. No. Porque uno es su sustancia y otro es su relación. Y en las relaciones igual, porque serán relaciones de génesis, de la especie, o relaciones de amistad, etcétera, etcétera. Se entiende la formulación de Aristóteles. Es imposible que algo sea y no sea simultáneamente en el mismo tiempo. Lo mismo, una misma propiedad, y en relación a lo mismo, la misma categoría. La misma categoría. Sustancia y accidentes. De momento, digamos solo sustancia y accidentes. ¿De acuerdo? Distingamos entre sustancia y accidentes. Bien, ¿ahora qué sucede? Como primer principio, dice Aristóteles, propiamente no se puede demostrar. Si por demostrar, decir, entendemos la demostración de una conclusión por premisas anteriores, si por demostrar, según el modelo matemático, decimos, demostrar, justificar una conclusión por premisas anteriores, el primer principio no se puede demostrar. ¿Pero por qué? Porque ya es primero de todo. No lo puedes poner simplemente como conclusión. Es decir, el primer principio no se puede demostrar según el modo matemático, deductivo, de deducir conclusiones a partir de premisas anteriores. No se puede demostrar el primer principio porque es primero, porque ya lo presupones desde un principio. ¿Me entiendes? No se puede demostrar como conclusión de unas premisas anteriores. No se puede demostrar. Como conclusión de premisas. Como conclusión de premisas. Porque ya está presupuesto en la primera. Si es primer principio, lo presupones en la primera. Si es primer principio, se presupone en toda premisa. En toda premisa. Entonces se podría discutir, y no lo vamos a hacer ahora, si presuponerlo en toda premisa, en toda primera afirmación, ya es una petición de principio infundada, ya es una intuición que tiene solo el filósofo, etc. Dejemos de lado esto porque nos llevaría muy lejos sobre el método de demostración. Los primeros principios, que es una reflexión sobre lo implícito, hacemos de lado esto. ¿De acuerdo? Uno se alejaría del tema principal. Pero sí dice Aristóteles que se puede demostrar por refutación de quien lo niega. Probablemente no lo podemos, diría Aristóteles, no lo podemos demostrar por primera afirmación, porque parecería siempre un presupuesto dogmático, pero sí que lo podemos demostrar por refutación de quien lo niega. Esto es lo más importante. Esto es muy importante. Demostrar los primeros principios por refutación de quien lo niega. Se puede demostrar por refutación de quien lo niega. ¿De quién lo niega? Refutar, ¿por qué? Porque quien lo niega lo afirma implícitamente. Quien lo niega explícitamente lo afirma implícitamente. Y este es el tema. Porque quien lo niega explícitamente, quien niega el PNC explícitamente, Lo afirma implícitamente. Esta es lo nuclear. Quien niega el principio explícitamente, y ahora señalamos por qué. Quien niega explícitamente el primer principio, lo afirma implícitamente. Y el tema será, ¿en qué lenguaje lo afirma implícitamente? No puede ser en el lenguaje exterior, de lenguas, idiomas, sino en el lenguaje interior implícito siempre, que es el lenguaje mental. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a explicar cómo Aristóteles refuta a quien lo niega. Repito, porque quien lo niega explícitamente, lo afirma implícitamente. Borro. ¿Puedo borrar? Bien. Quien lo niega explícitamente, lo afirma implícitamente. Tenemos tres puntos, ¿no? Hemos formulado el principio, hemos dicho, esto no se puede demostrar según el modelo matemático, por eso las matemáticas no tienen nada que hacer en la mostración, justificación de los primeros principios universales. Es pues tarea propiamente del filósofo, no del matemático. ¿Eh? Y ahora tercera parte, tenemos dicho, tercera cuestión. Se puede demostrar por refutación de quien lo niega. Por cuarto, tercero, conclusión del tercer punto, diríamos, quien lo niega explícitamente, lo afirma implícitamente. Quien lo niega explícitamente, lo afirma implícitamente. Esta es una fórmula que propongo yo, porque lo encontraríamos en Marechal, lo encontraríamos en Canals, lo encontraríamos en todos los que han comentado este capítulo de Aristóteles. No la utiliza tal cual Aristóteles, pero permite entenderlo. El tema está, ahora vamos a dar una fórmula abreviada del PNC, por la identidad, si queréis, A es imposible, no, A igual a, perdón. No A igual a no A, o lo que es lo mismo, A igual a, por el principio de identidad. Permitidme esta fórmula. Es imposible que algo sea lo mismo y no lo mismo. Que sea A, este signo del no, la negación. Es imposible, no A igual a no A. Esto es imposible. Resumido, A igual a principio de identidad. Ahora vamos a ver por qué quien niega explícitamente el PNC lo afirma implícitamente. Dice Aristóteles: evidentemente, el que niega el primer principio de no contradicción, en las cosas no le podemos argumentar que presuponga cosas. El que se pone sofista, escéptico, radical, es que ni siquiera las cosas existen, son apariencias, no lo podemos refutar. No, pero no ves las cosas, que son ellas mismas. Esto es una apariencia, es un sueño, etc. etc. No, porque implicaría un punto de vista dogmático, implicaría suponer algo. Y dice Aristóteles: basta que el sofista diga algo. Si dice algo, ha de significar algo uno. Si no significa algo uno, no podrá pensar. ¡Paf! Esto es de lo mejor que se ha dicho en la historia de la filosofía. Repito. Basta que el sofista diga algo. Segundo, que signifique algo uno para así poder pensar. Basta que el sofista diga algo que signifique algo uno, porque sólo así podrá pensar. Si dice algo que significa algo uno y no lo otro, ya está presuponiendo el principio de no contradicción. Digo esto y quiero significar esto y no lo contrario. ¿Entendido? Ya estoy presuponiendo la pereza. Y dice Aristóteles: si no hace esto, si no dice algo que significa algo uno, no podrá ni siquiera pensar. Y cuando dice pensar, dice logos, no podrá razonar. Y un logos es, dice Aristóteles, un decir para sí mismo y para los demás. que signifique algo uno, para poder pensar que es razonar y dialogar consigo mismo y los demás. ¿De acuerdo? Tres, dice, tiene que, si dice algo uno, tiene que significar algo uno. Y si, para poder pensar, razonar, decir algo, sin dialogar consigo mismo y los demás. Si dice algo uno, repito, está presuponiendo que pertenece. ¿Qué es eso algo uno en que le estamos pillando al sofista? Que está diciendo que es algo uno, la propia negación del principio de no contradicción. ¿Qué es ese algo que dice el sofista y que significa algo uno? La propia negación del principio de no contradicción. Cuando el sofista dice, no hay PNC, todo es da lo mismo, todo es un devenir, todo es lo mismo y no lo es, todo es esto y no lo es. Entonces, ¿tú qué estás diciendo? ¿Lo que dices o todo lo contrario? Cuando dice el sofista, no PNC, dice esto. O dice, todo, el sofista dice, A igual a no. El sofista está diciendo esto. Todo es lo mismo y no lo es. Si dices esto, al mismo tiempo que lo dices, ya te estás negando. Estás negando lo que estás diciendo. Si pilláis esto, ya lo tenéis. Cuando el sofista dice, todo es lo mismo y no lo es, si es consecuente, también lo tiene que aplicar a lo que dice. Entonces no está significando nada. Está, si dice, todo es igual a lo contrario, también lo que digo es igual a lo contrario. Y si digo, no perece, estoy diciendo, sí perece. En la sociedad actual, sí. La verdad no existe, lo tomo de Santo Tomás. La verdad no existe. Quien dice la verdad no existe, está diciendo lo que digo no es verdad. ¿Entendéis? Entonces, ¿quién dice? La verdad no existe. A ver, ¿entonces tú qué dices? ¿Que lo que dices es verdad? ¿Sí o no? Porque si lo que dices es verdad, estás diciendo la verdad existe. Y si en realidad la verdad no existe, lo que estás diciendo tampoco es verdadero. Te deja. ¿Me entendéis? Pero esto ya es un ejemplo propiamente de Santo Tomás y San Agustín. ¿Eh? El ejemplo, claro, ahora, el ejemplo, por ejemplo, el que dice, la vida es una mierda. Esto solo tiene una solución, tirar la bomba. El que dice esto, y se empeña en decirlo, y se expande, es porque en realidad está afirmando que la vida es lo único que solo quiere tener. Es lo máximamente defendible. Es decir, podríamos encontrar. Ahora fijaos bien que el actual del tema está en encontrar que el sofista, cuando niega la nota del principio del PNC, se está contradiciendo a sí mismo. Pero en un doble nivel. No en el nivel explícito de lo que dice, sino entre lo explícito y lo implícito. O sea, el tema está que paséis de la no contradicción analítica, que podríamos decir, entre lo que se dice exteriormente, sino simultáneamente, entre lo que se dice exteriormente y lo que se supone interiormente. Aristóteles, lo grande de Aristóteles es que pilla al sofista en contradicción consigo mismo, no en solo entre lo que dice exteriormente, sino entre lo que dice exteriormente y lo que supone interiormente. Entre lo que es contradicción, en lo que dice exteriormente, en el caso de la vida es una mierda. Por ejemplo, la vida es una mierda, pero implícitamente estoy diciendo, coño, esto es lo único que tenemos. Entonces, es desesperante que la vida sea una mierda. A ver, nadie va a discutir, a hacer un foro ni a discutir sobre que el FAI o los otros detergentes sean una mierda. Entonces, en todo caso, está más sobre lo que es realmente importante. No sé si me explico. Lo que se dice exteriormente, lo que se supone interiormente. Esto es lo grande de Aristóteles. Aristóteles encuentra demuestra al principio, ¿no?, por refutación de quien lo niega, pero con una nueva contradicción, no entre lo que se dice exteriormente, que niega PNC, no PNC, y lo que supone interiormente, que es que sí PNC. Si dice algo, ha de significar algo, uno, para poder pensar. Mientras exteriormente se puede decir lo que a uno le da gana. Yo puedo decir aquí tranquilamente, exteriormente, como un recurso pedagógico, esta habitación no existe, Valmesea no existe, Barcelona tampoco, ustedes tampoco, entonces somos una apariencia de saber qué energía cósmica. Y puedo decir que todo da igual y que al mismo tiempo nos importa y no nos importa lo mismo, y podemos decir lo que nos dé la gana. Como retórica, como siendo montando una obra de teatro. Y hace una poesía, una ciencia ficción, una poesía, una novela, lo que queráis. O hace un arte que para llamar la atención, como que ya no es por la belleza, que no viene de la verdad, sino por lo contrario, pues hacemos una película de terror, algo más gore posible, ¿no? Es igual, o podemos decir, pues, vamos a contar ahora una fiesta de cumpleaños. Podemos decir lo que queramos. Pero lo que se supone interiormente es lo que vale. Lo que se supone es difícil de saber, aparte de que la palabra supone es poco científica, ¿no? O sea, exacto, es que aquí estoy diciendo suponer porque es lo que Aristóteles dice el hipolambane, lo contrario es como hipolambane, yo no sé mucho griego, el hipolambane, ahora. Se traduce por suponer, y lo traduzco por suponer porque es lo que tomará Hegel, que es el maimon, el suponer de la conciencia. Porque Hegel, lo diríamos, lo invierte, esto. Pero Hegel está pensando esto, al empezar a hacer los rociados. Ahora voy a leer el texto en que dice, lo dice así, Aristóteles. Dice, después de enunciar el primer principio, justo a continuación, dice Aristóteles, está en el libro 4, del capítulo 3. Dice, es imposible, en efecto, que nadie crea, subchipere, suponer, que nadie suponga, que una misma cosa es y no es. Es imposible que alguien suponga que una misma cosa sea y no sea, simultáneamente, relacionado a lo mismo. Según la opinión de algunos, dice, entonces dice esto. Traducción. García de Hierro. La traducción. Pues uno no cree necesariamente todas las cosas que dice. En latín dice. No le es necese. A ver, tengo una traducción. Como estudié latín en el seminario. Estudiase en la traducción. No le es necese. Quae amicus dici. Hay que chuchipere, que era la secundaria de la iglesia, ¿no? Italiana. No le animes de que se, cual aliquis dici, hay que suscipere. Es decir, ya que no es necesario que lo que alguien dice, dice el dici, esto mismo lo suponga. En griego, el 25, es el tipo normal, y el legi. El decir es el legi, y el suponer, que es usted como un científico, es que este es el problema, que es este suponer interior. Que es este suponer en el que se afirma el principio de no contradicción. Porque aquí Aristóteles lo que está planteando es, decimos exteriormente que todo es y no es. Negamos el principio de no contradicción, nos quedamos tan machos. Como Dios, la verdad no existe, todo es apariencia, todo es una retórica, todo es un arte, todo es voluntad de poder, todo es devolución, todo es una novela, todo es la vida de un sueño. Lo que queráis, ¿de acuerdo? Muchas gracias a las veces para provocar. Para que alguien no piense o que te escuche, que dice, ¿qué digo? ¿No? Y ahora más que no hablo, ¿no? Pero todos, pero se está supurando, está ahí interiormente, porque eso te vale, es pullar, pasear por el carrero, ¿no? Aparentemente todos son alabanza, ¿no? El rey, qué guapo, que soy el de delante, ¿no? Pero interiormente, suponiendo, estamos todos reconociendo, ese Dios está haciendo un ridículo. Yo ya anticipo, es el verbo mental. Es la palabra mental. Es el verbo. Es el logos. No el decir exterior, sino el logos interior. Es lo que retomará Hegel. Tendremos que esperar pasar a los medievales hasta Occam, después tendremos que volver hasta Hegel para que se vuelva a plantear esta cuestión. Entonces, realmente, entre el decir externo y el lenguaje mental, que es concepto. Dominio del logos. Fijaos, ¿por qué digo el logos al logos? Aristóteles mismo dice, al destruir el logos, se afirma el logos. Quien niega el logos, se somete al logos, afirma el logos. Quien niega exteriormente el logos, afirma interiormente el logos, se somete al logos, se somete a la razón. Quien niega todo es irracional, lo está diciendo en alguna racionalidad. ¿Piensa que lo que dice Santo Tomás? La razón común que todo el mundo tiene que aceptar, que nadie puede dejar de aceptar. La razón, la racionalidad, que nadie puede dejar de aceptar. Porque el que dice, esto, si tenéis esto, ya tenéis todas las refutaciones a todos los que han negado los primeros principios. De los principios culturales decían la racionalidad de la época. Por ejemplo, el que dice, todo es irracional, lo estás diciendo una buena razón, ¿no? Estás diciendo que lo racional es lo irracional, pero es lo racional. ¿Mantaremos? Es el sentido común, entonces. Claro, es por sentido común. Es que los primeros principios no se pueden demostrar, porque son los primeros, dice Santo Tomás, son como innatos por naturaleza. Porque es lo primero que concibe nuestra propia facultad natural de conocer. Y la propia razón natural. Esos son primeros principios. Pero esto ya nos lleva más lejos, que sería buscar la fuente de conocimiento de esos primeros principios. ¿De acuerdo? Entonces, este texto que os acabo de leer, esto de, según la opinión de muchos, Heráclito decía, pero uno no dice necesariamente lo que interiormente supone, lo que uno supone, esto un año se puso en selectividad. Este texto se puso en selectividad, pero os hablo de los años 90, antes del 2000. Hubo un revuelo de cartas a la vanguardia, ¡oh, esto es dificilísimo! Esto es imposible de resolver. Los hegelianos intervinieron también. ¿Por qué los hegelianos? Porque me interesará mucho esto que voy a decir ahora. Es un paréntesis. Es brutal, y os hablo antes de la reforma, es brutal que por poner el texto que tendría que ser más evidente, el primero explicado en toda clase de filosofía, es decir, una cosa es lo que se dice exteriormente y otra lo que se piensa interiormente, que esto provoque el gran revuelo de todos los profesores de COU, exclamándose de que esto es incomprensible para un alumno de 18 años, que ha estat fotent a filosofia els dos últims anys, a tercer UPI a COU, quan se hacía COU. I més aún, ¿qué coño ha estado haciendo en toda la escuela desde que empezó? Sino distinguir entre lo que se dice exteriormente y lo que realmente se ha de pensar y se ha de definir. No sé si me explico. Es un indicativo más de lo mal que estamos, ¿no? Estábamos y más todavía ahora, ¿no? Porque ahora ya se pasan 3 meses explicando a Nietzsche. 3 meses explicando a Nietzsche. Y ves a los ejecutivos recién graduados, tendrán 22, 23 años con sus trajes, bueno, 23, 24 años, y de filosofía explican aquello de Locke, Nietzsche, mucho Nietzsche. Malament. Bueno, claro, les va bien para el darwinismo social, la competitividad de la empresa y tal y cual, ¿no? No sé si me explico. ¿De acuerdo? Que quede claro, ¿no? O sea, el núcleo está, la contradicción, se demuestra al principio una contradicción por refutación frente a quien lo niega, para demostrar que al negarlo se afirma. ¿Pero dónde? Se niega en el lenguaje exterior aparente, el lenguaje sensible, el lenguaje de los idiomas. Se puede en latín, en griego, en arameo, en chino, en ruso, en francés, lo que queráis. Pero interiormente se supone, pero se afirma interiormente. Se afirma en esa suposición interior que tendríamos que definir. ¿De acuerdo? Bueno, a mi modo de entender, esto es lo más importante. Y ahora os pondré un ejemplo. A mi modo de entender, esto es lo más importante. Ahora os diré una. Por ejemplo, el tema de Marechal, que es el punto de partida de la metafísica. es precisamente esta afirmación del ente, que está implicada en el primer principio, en el PNC. Este es el tema de Marechal. Marechal siempre dirá, el punto de partida de la metafísica es esta afirmación del ente necesaria a toda aplicación del PNC. Qué lástima que no estemos grabando, porque ahora de reescribirlo no me saldrá tan bien. No. Vale, pues esto, esta afirmación, esto es el tema de Marechal. Pero siempre la duda, primero que traducen por el ser, l'être. Y ahora, la afirmación del ser. El ser, el ente. ¿Qué afirmación es necesaria al pensar del ente? La afirmación mental. Y el Marechal tiene que estar utilizando los recursos de implícita, afirmación implícita, en acto ejercido, en acto gestitum, que dirían los latinos, en el ejercicio del acto, del conocer. No en lo que se significa exteriormente, sino en el acto ejercido, vital, en la acción vital del entender que se supone interior a todo el lenguaje exterior. Entonces, claro, Aristóteles, hay un momento que, y esto es muy importante para toda aproximación al problema del lenguaje, más adelante, digo aquello, resume el nervio argumentativo de toda la demostración, dice, más adelante en el mismo libro Gamma, capítulo 7, dice aquello, el principio frente a todos estos que niegan el PNC, parte de una definición. Y dice, se produce una definición a base de que ellos necesariamente signifiquen que algo es. Es decir, el principio es, el PNC se basa en el hecho de que se defina algo. ¿Y cuándo se define algo? ¿Qué es? Cuando se significa, el lenguaje significa algo. Y es lo que dice Santo Tomás. La razón, el significado de los nombres es la definición de las cosas. El sentido, la ratio, dice Santo Tomás, que significan las palabras externas, la ratio que significan las palabras externas, el significado de las palabras externas, es la definición de las cosas. El ser de las cosas. De tal modo que el principio no contradicción, como norma del pensar, necesariamente es norma del ser de las cosas. Y este paso, hasta ahora hemos ido de lo que se dice exteriormente a lo que se supone interiormente, a lo que se piensa interiormente. Lo más difícil es ir de lo que se piensa interiormente al ser de las cosas. Este es el paso entre el pensar y el ser de las cosas. Es decir, hay que demostrar que cuando pensamos algo en su necesidad interna, lo hacemos en relación al conocimiento de algo que existe, algo real. El pensamiento de algo necesario en sí es conocimiento de algo real. Esto es lo difícil. El pensamiento según el PNC implica el conocimiento de una realidad, la definición de una cosa. Vamos, y ahora esto es el paso entre lo que podría parecer aplicación del PNC solo al pensamiento lógico, al puro pensar, en su implicación a la propia realidad. Y aquello, esto lo explica muy bien Marechal, es aquello que se plantea el propio Santo Tomás, lo tenéis en una cuestión, artículo, también la comenta Canals, en las páginas que os he indicado. Se me ha parado el reloj, pero veréis. 25, ¿verdad? Se me ha parado el reloj. El 8 y 25, vale. Pues lo tenéis en aquel texto que dice Santo Tomás, lo comenta también Canals, es el de la Suma Teológica, sí, cuestión 85, Suma Teológica, primera parte, primera, cuestión 85, artículo segundo. Santo Tomás, Suma Teológica, primera parte, cuestión 85, artículo segundo. Aquí Santo Tomás lo que se plantea es si el pensamiento se puede referir únicamente al conocimiento de lo subjetivo. De lo subjetivo, lo que a cada cual le parece. Es decir, si el pensamiento se limita a lo subjetivo al margen de su referencia a la realidad. Si el pensamiento puede referirse a lo subjetivo. Y dice Santo Tomás, en realidad no puede ser así. Porque si alguien, si el pensamiento se limitara a lo subjetivo, a lo que cada cual le parece, al margen de la realidad, dice Santo Tomás, entonces lo contradictorio sería simultáneamente verdadero. Porque si el pensamiento se refiere a lo subjetivo según cada cual puede ser contrario entre sí. Si el pensamiento se refiriese solo a lo subjetivo, dice Santo Tomás, los contradictorios serían simultáneamente verdaderos, porque todo sería verdadero según cada cual, y según cada cual lo que le parezca, y contrarios entre sí. Ya digo, esto es de color negro, usted dice, no, esto es de color verde, y diciendo que por verde decimos lo que es, que decimos, llamamos verde, no porque lo diga en su idioma, amarillo, verde, negro y tal. Todo, si el pensamiento se refiere solo a lo subjetivo, como yo soy daltónico, pues simultáneamente verdadero, esto es negro y no lo es, y es blanco, amarillo, y decimos, ah, bueno, simultáneo. ¿Me entendéis? Si el pensamiento se refiere solo a lo subjetivo, según la condición subjetiva, como yo tengo el gusto alterado después de haber tomado algo salado, lo encuentro más salado, ¿sí? Igualmente el pastel es dulce y salado, oiga, a un pastel salado, yo vendría a la pastilla y digo, no fotem, yo soy una dulce, no, es que vengo a reclamar el dinero. No. Si el pensamiento fuese meramente subjetivo, los contrarios serían simultáneamente verdaderos. Pero hay más, hay más. En realidad, Marechal hace notar que la contradicción absoluta, la contradicción interna, que se daría simultáneamente, es que cuando alguien dice lo que pienso se refiere a lo subjetivo, estaría identificando, dice Marechal, lo necesario con lo contingente. Cuando yo pienso algo, lo pienso en su necesidad interna. Si yo digo, por ejemplo, 2 más 2 son igual a 4, pongamos el ejemplo matemático. Si digo lo que pienso como algo uno, es necesario, implica necesidad. ¿De acuerdo? 2 más 2 igual a 4, lo que queráis. ¿Vale? El pensamiento se refiere a algo internamente unitario y en necesidad, según necesidad. Lo subjetivo, según cada cual, es relativo. Si ahora digo, el pensamiento se refiere a lo subjetivo, estoy diciendo, lo necesario es igual a lo contingente. Esto lo vi muy bien Marechal. Y esto es una contradicción más. Identificar lo necesario con lo contingente. Es una contradicción más. El niño no aprende que 2 más 2 es igual a 4 porque esté bien dispuesto emocionalmente, sino porque lo entiende en su necesidad interna, lo refiere a una realidad que le supera. No porque estigui ben disposat emocionalment, aquell dia estava simpàtica la professora i va entendre que 2 más 2 és igual a 4. I 2 más 2 és igual a 4 perquè m'encuentro bien. I la mestra m'ho ha explicat bé i aquell dia vam regalar carmels perquè era l'aniversari. Esto es psicologismo, esto es confundir lo necesario del contenido con lo relativo subjetivo. Entonces, claro, Marechal y Canals, etcétera, etcétera, etcétera, todos los que han pensado en esto dicen, claro, entonces el pensamiento no se puede referir a lo subjetivo, sino al ser en sí de las cosas. El pensamiento en su necesidad interna se refiere a lo real en sí de las cosas. Y con esto acabamos. Lástima que no se ha grabado. Repito, ¿os ha entès la clase de hoy? És importantíssim. Llegiu-vos les quatre planes aquestes del llibre Gamma de la Metafísica. Comenceu a llegir això de Marechal, això de Canals, la referència que us he donat, i entendereu a Marechal. Punto de partida de la metafísica, por ontològica, que és l'afirmació implícita del ser en su realitat. Simplemente por el hecho de que el sofista diga algo que signifique algo que implica el pensamiento de algo. ¿De acuerdo? Todo esto se sigue del simple hecho de que alguien diga algo, como simplemente todo es mentira, todo da igual. Esto fue lo primero que expliqué en clase cuando estudiaba, en licenciatura, fue el primer examen que hice oral con Canals Vidal. Y me sirve de homenaje, de recuerdo biográfico de mi propio periplo intelectual y de la matrícula de honor que me puso Canals Vidal, sin examinarme al final porque estaba enfermo en el hospital de Vallebrón, un brote de una enfermedad psicosomática, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ya forma parte de la biografía personal. Esto se tiene que explicar al final. Es decir, lo que diríamos, el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. Lo descubrí en un curso allí, medio enfermo y tal y cual, se justifica por las cosas mismas. Si uno empieza una tesis doctoral, un trabajo explicando lo subjetivo del orden de descubrimiento, se pondrá en contra todo el tribunal. biográfico personal, muy a pesar nuestro, se tiene que explicar al final. Porque quedaría poco científico. Como ha dicho usted. Y entonces os explicaré qué hace Hegel, porque lo invierte esto mismo, la próxima semana. Y pasaremos a la tercera columna, porque hemos hecho el problema de la metafísica en 2x2. La semana que viene haremos 3x2. ¿Vale?